El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Estamos al aire. Hey yo, check the mic. Sí, sí, sí, viviendo el quinto elemento otra vez online. Chrissy Dredd, a.k.a. Rude Boy, otra vez on the streets aquí. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Viviendo el Quinto Elemento, tu programa de hip hop, acá 9:40 AM. Ya sabes, estoy con Krista. Hola, Chris. Hola, ¿qué tal? Este 10 de febrero estamos aquí viviendo el quinto elemento junto a Emerson. Hola, B-boy. Gente, ¿cómo están aquí? B-Boy Emerson, profesor, en el mic con Crazy Dredd y Chris. Vamos a vivir el quinto elemento ahora. Esa es mi gente, ya saben, puro rap nacional, puro hip hop, los cuatro elementos, quinto elemento, todo lo que quieras hay aquí. Vamos ahí con el primer tema para ir calentando este nuevo programa. Yeah, Original Rude Boys in the house. Un saludo a toda la gente del gueto. Peace. Vamos, DJ. Guerreros de la noche, wop, wop, somos guerreros de la noche. Que, que, somos guerreros de la noche. Sí, sí, con mucho hip hop. Salir a batallar, todo es rimar, todo es bailar, es coger una pared y hacer grafos también. Es que esto es hip hop, es pasarme de la raya, derrumbar murallas, amar lo que es mío, todo es real. En un solo sentido, es coger el micro, con rebeldes agudos de estilos, es Cry DJ Dijo. Golpeando fuerte con guantes de box para formar un verdadero big boy. Fuerza y estilo de corazón, todo es real, no solo ciencia ficción. Me gusta esto, aprendiste en el resto, modeste mi estilo, escupiendo verdades letales sociales. El micro en mi boca, consecuencias fatales. Cómo expresar, calle y rimar, hip hop universal. Ni corbatas ni broches, puteando a gomelos en coches. Los panas en la esquina, la zapa vecina, observando el derroche de esta mi noche. Entonces, ¿qué? Somos guerreros de la noche, wop, wop, somos guerreros de la noche. ¿Qué? ¿Qué? Somos guerreros de la noche. Sí, sí, con mucho hip hop. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah, yeah, eso es viviendo el quinto elemento, ya saben, puro hip hop, puro rap. De eso fue el lado sur 3 del Chacal, desde el Southside, ahí representando para los que escucharon y vivieron lo que fue el lado sur y todo ese proyecto de los recopilatorios y los discos grabados de música independiente. Seguimos aquí viviendo el quinto elemento, no te olvides de ir mañana. Sábado, a Nina Shunku se viene desde Colombia, Asco Man, por Jungle Productions. Ahí vamos a estar con Virtud Antisocial, Cryptos da Flava, Crystal Queen con el show de Dancehall. Lyric Traffic. Lyric Traffic también va a estar un poco. Demente Sur. Y los Demente Sur con DJ Cinco Dedos de Furia, el famoso DJ del gueto, de la gente del gueto. Así que no se lo pueden perder mañana desde las 4 de la tarde, $5 porque el espacio es pequeño y la fiesta va a estar buena con After Party incluido. ¿Sí o qué, B-Boy? Sí, sí, sí. Entonces ahorita vamos a tener una, tenemos un, el invitado es Crazy Dread, entonces le vamos a hacer unas preguntitas ahí ya que le tenemos de vuelta. Nos queremos saber qué le pareció el proyecto que estamos trabajando de asociación ilícita. Bueno, para los que no saben dónde andaba alguna gente, andábamos presos del sistema, desgraciadamente. Si estás en conflicto con la ley, puede pasar lo peor y quedar encerrado. Entonces, yo soy y fui parte de lo que es el proyecto Asociación Ilícita, que es un proyecto que pretende llevar el hip hop y dar libertad a la gente que está en las cárceles del país. Entonces, lo que hicimos fue eso, crear y hacer música desde las peores circunstancias y convertir lo negativo en positivo. Hasta el momento ya se han grabado como tres videoclips grabados 100% dentro de la cárcel, y se ha sacado ahí para producir alrededor de 20 temas, 30 temas que están ahí todavía cocinándose, no solo de la gente que ha estado en el CDP del Inca, sino también de la gente que estaba en la Tacunga, en la regional, y de alguna gente que se ha seguido uniendo al proyecto y que está participando desde adentro y desde afuera. Así que eso es un poco de lo que les tengo que contar de Asociación Ilícita. Así que pónganse pilas de ahí, chequen el canal de YouTube, Asociación Ilícita TV Online, Liberarte o Sagua Producciones, ahí están los videos. Recién nomás subimos un video de Loco Arte también, que ya está en las calles rodando con sus nuevos temas. Estamos ahí también preparando junto a la gente de Nina unas nuevas grabaciones y unos nuevos videos, así que atentos, que la libertad es todo. Bless. Atentos con lo que se viene, y revisen siempre las redes sociales, que estamos constantemente subiendo videos. Está ahí el Loco Arte con unas pequeñas pastillitas que solo son para que la gente se ponga atenta, pero ya se viene lo fuerte, los videos de Can Escana. Ya está subido al aire Sobreviviendo Tras las Rejas, que es el boom del momento. Esa es, un saludo a toda esa gente de la Ciudadela Psicópata también, que están ahí luchando desde adentro también. Bendiciones para toda la people. Así que Crista, cuéntanos, ¿qué tenemos mañana en ese show de dancehall que vas a dar? Cuéntanos un poquito del dancehall. El dancehall es una cultura que viene desde Jamaica, se deriva de lo que es el rocksteady, el reggae, y tenemos ahora el dancehall. Vamos a presentar un show donde vamos a bailar canciones de la vieja escuela y de la nueva escuela. Entonces todo esto va a ser después del concierto con artistas nacionales e internacionales. Los esperamos en la Nina Shunku, que es en la García Moreno, y 24 de mayo en la esquina. Mañana, no se lo pueden perder. Asco Man in a House, y con la gente de Ecuador, y Chris está ahí bailando el dancehall para poner un poco de danza al evento. Seguimos aquí viviendo el quinto elemento, ya sabes, buscando el conocimiento, puro rap nacional. Escríbenos ahí a Facebook, escríbenos a WhatsApp, escríbenos por donde sea, pide tu canción favorita. Si tienes algún álbum de rap que no has escuchado, mándalo, dándonos llegar para saber qué es lo que quieren. Así que estamos aquí, ready para todo. Igual toda la gente que nos está escuchando, queremos hacer la invitación para un evento que es hoy a las 6 de la noche en la Nina Shunku, que es el Expo Taller Introspectivas. La entrada es gratuita y puedes entrar a visitar la exposición que va a realizar unos artistas. Son las 4 y 10 de la tarde aquí en Quito, tenemos un día soleado y vamos a escuchar el siguiente tema, que es parte del álbum de Lado Sur volumen 3. Seguimos ahí en Lado Sur, pilas, Southside represent, vamos DJ. Yo, revelándonos contra la matriz, me deprimen los límites, el tino tiene sus dotes para el desliz, sueño con armas que aspiren a ser inútiles, a que no te tachen por cómo te ves, espero que estos conceptos se vayan a un vértice, así que hay que remangarse, es 3, es 4, no hay azar, decide tu nivel de participación, pues conciencia y mundo caminan juntos evaluándose, y un etc. El sistema quiere absorberme, pero yo me cojo de las paredes, así los sílabas sobrias, sobrantes, raperos con parálisis de análisis por las sutiles tácticas de marketing. No hay es que, pues que, luego pensé, seguimos siendo esclavos otra vez del PC, la TV, el MP3, ya son parte del sistema y te quieren, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá. Acaparan la inocencia, la humildad, la ignorancia para su decadencia. ¿Cuánto costó cada víctima violada? ¿Por cuánto hace marisco le soplaras, No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes. Feligreses apuestan sus limosnas y las iglesias invierten en más bienes inmuebles. Por cuánto te vendes, cuánto vales. Como en un ajedrez, manda la reina y el rey. Los demás somos dos peones del sistema. Ellos son los privilegiados del tablero, blanco y negro. Y cuando les conviene se hacen los daltónicos, los fariseos. No permitas que privaticen tus sueños, que las multinacionales prostituyan tus elementos. Que cliché de un rapeo sean los diamantes, el oro, los carros y los femeninos cuerpos. No permitas, no permitas que el sistema te adopte. El terno y la corbata no te hacen menos torpe. No permitas que el sistema te maneje. El color de la piel no es razón suficiente para ser adversarios de repente. Se lleve de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá, de allá para acá, de acá para allá. Así es, el sistema está vencido, está podrido. 5 de junio el barrio, Ecuador, Quito, Sudamérica está en pito. Pito de habla Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Sudamérica está en pito, eso dice Mugre Sur, ya saben, en el tema del lado sur. Un saludo a esa gente del sur que sigue muy de cerca todo el trabajo del disfraz. Por ahí vi unos videos nuevos, están geniales. Respeto para él que sigue camellando ahí en el hip hop desde siempre. Blessing to the people, ya saben, Original Ghetto People Sound System va a estar en las fiestas también. No se olviden de asistir y de seguir en el Facebook. Y ya escucharon la propaganda, descárgate la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país, así que ahí puedes escucharnos en cualquier móvil, en cualquier celular, en cualquier lugar. Así que aquí seguimos en Viviendo el Quinto Elemento, la radio de Hip Hop, lista para todos. ¿Sí o qué, Crista? Claro que sí, Hip Hop Consciente. Los invitamos al Vegan Day, que es el día de mañana en el Parque Metropolitano a las... desde las 10 de la mañana. El Vegan Day es un festival para conocer un estilo de vida en armonía con la naturaleza y de respeto a los animales. Tendremos gastronomía, productos, ropa, yoga, música, actividades y sobre todo mucha diversión. Esto es de entrada gratuita, no lo olvides. Ya sabes, el hip hop siempre te va a dar las posibilidades de encontrar y mejorar tu cuerpo, tu salud, tu mente. Y aquí estamos para invitarte al día del Vegan Day, el día de los vegetarianos. Así que mañana, evento gratuito, sábado y domingo en el Parque Metropolitano. No se lo olviden, así que si quieren comer algo bueno, ahí nos vemos. Sí, ok, B-Boy. Sí, así que cuida tu cuerpo. Ya sabes, para todos esos B-Boys que mantienen la disciplina, sí. Mente en cuerpo sano. Solo verde, nada más. All natural, eso es lo que nos gusta. All natural, ustedes saben. Quiero hacer un saludo a toda esa gente que va a ser de hip hop en el sur, en el norte, en el valle. A todos esos que van a los eventos, a los conciertos, a los big boys, a las big girls, a los grafiteros que siguen bombardeando en la ciudad. A esos DJs que siguen haciendo mezclas y scratching. Seguimos en la lucha. Respect. Y sigue el hip hop, se mantiene libre y vivo como siempre, ¿no? Y queremos saber qué nos dice, qué nos cuenta Crazy Dread aquí, una vivencia que nos quiera compartir. vivencias hay muchas. Ya saben, así que pónganse pilas ahí si quieren saber un poco de las vivencias en Cana, porque Cana es Cana, sobreviviendo todas las rejas. Visiten el canal de YouTube Asociación Ilícita TV Online. Ya mismo está ahí el nuevo demo que grabamos ahí con el grupo que creamos desde la regional Atacunga, Toma Rimas, que fue un grupo que creamos allá también con algunos de los internos que estaban ahí en el pabellón del hip hop. Fue un proceso interesante para los que muchos no sabían. Hay un estudio profesional en la cárcel regional. Entonces tuvimos la facilidad, gracias al apoyo de las organizaciones que están en este proyecto, tuvimos la oportunidad de grabar profesionalmente y aprovechar nuestro tiempo en el que estuvimos privados de nuestra libertad, utilizándolo en una actividad positiva y liberando nuestra mente. Ahí sí, en la... Yo tuve la oportunidad de estar ahí en la Tacunga, ahí en el estudio profesional, y se sacaron muy buenos temas, así que la gente tiene que estar atenta para lo que se viene, el disco recopilatorio, se vienen conciertos, se vienen videos, y si te quieres unir, escríbenos a la página de Facebook Asociación Ilícita Hip Hop Justicia y Libertad, y nosotros atenderemos tu llamado. Si te quieres unir, nos quieres apoyar, quieres hacer cualquier cosa, escríbenos. Bueno, entonces seguimos aquí viviendo el quinto elemento, puro rap independiente, puro rap nacional. Estábamos ahí analizando Lado Sur volumen 3, que tiene grupos como Mugre Sur, como Chacal, como BDC. Es un disco ya que se volvió un clásico dentro de la escena local, pues recolectó a algunos de los mejores talentos del sur y sonó bastante en su tiempo, ¿no? Entonces aquí estamos regresando a nuestras raíces, back to the roots, escuchando Lado Sur 3. Ahora nos vamos con el siguiente tema, DJ. Esto es puro hip hop, viviendo el quinto elemento. Escucha esto, al sistema me enfrento. Te presento al hip hop movimiento. Cuatro elementos sin más, MC, DJ, B-Boy, Graffiti Art, Ronald Style. Sin miedo a zombies, chapa cerdos, jamás podrán cogernos. Entre sombras pinto lo que quiero y en donde quiero. Dejo al mundo en silencio, con audífonos puestos. Dejo claro que no estoy de acuerdo con esto. Solo veo simios encorbatados en la jungla de concreto. Tómalo en serio, despiértalo. Hora de reclamar los derechos del pueblo. En donde estoy, Suramérica, aquí es Ecuador. Vivo la realidad de hoy, de esta tierra en la que nací yo. En la puerta de este poderlor, declaración de guerra contra Babilón. Enciende el bombardeo, contra las verdaderas horas de que salga el sol. En la puerta de este poderlor, declaración de guerra contra Babilón. Enciende el bombardeo, con las verdaderas horas de que salga el sol. Todo es Babilón, que quede claro. De esto estamos rodeados, seres urbanos, hipnotizados con engaños. A la naturaleza desplazamos y la cambiamos. Por ego y consumismo vano, manejando dólares siendo latinoamericanos. Y ironía de estos años, mientras tanto, en la frontera narcos con la coca traficando. Y mi barrio abajo confesando, es la realidad. Sabemos cómo vivimos acá, con Pacheco del frío que hay. Quemando mi casa a una altura fenomenal. Hago rap, soy hip hop en esta ciudad capital. En esta ciudad natal, hago rap, soy hip hop. En la puerta de este poderlor, declaración de guerra contra Babilón. Enciende el bombardeo, con las verdaderas horas de que salga el sol. En la puerta de este poderlor, declaración de guerra contra Babilón. Enciende el bombardeo, con las verdaderas horas de que salga el sol. Esto fue Rafa, tienes ruido alto en la cordillera fumando hierba. Toma conciencia de dónde estamos. 2007, we are hip hop. Tienes ruido. Good morning, one. Are you going to enjoy good music without good marijuana? Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Good Ya saben, viviendo el quinto elemento, buscando el conocimiento, nunca Radio Zulu. Aquí estamos, seguimos online con lo mejor del rap nacional, puro rap independiente. Seguimos ahí estudiando Lado Sur volumen 3. Queremos hacer un saludo a toda esa gente que ha participado en la producción de esos discos underground, y a la gente que sigue produciendo en el underground, que sigue mostrando nuevos discos. Entonces, seguimos aquí. Sí, ¿nos puedes contar esta producción en qué año se hizo? No recuerdo el año, me parece que fue ya casi 10 años. 10 años de esta producción, 10 años del underground, en lo que los raperos han producido algunos discos recopilatorios. Son las 4 y 22 de la tarde en este viernes 10 de febrero. Estamos acá. 4:20, ya sabes, préndelo. Es el momento, legalize the air. En estos tiempos de promesas y más promesas, ya sabes, vota todo nulo, no creas las mentiras. Disfruta de la libertad, gózalo, contra todo tipo de autoridad. Ya sabes que a la hora del té, café. ¿Sí o qué, Chris? Prefiero té verde, en realidad. Podemos, vamos a pasar a escuchar otro tema de este recopilatorio acá en Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Tan solo es arte, amor a la pintura. Tan solo es arte, amor a la pintura. Pasa, no me impresiona en nada, acto, déjalo, rojos ojos de costado, acertado tu punto de vista, mentira, mira, he dado ocupado espacio, camino despacio, no me afecta el desprecio, sigo libre como el viento, tras el paso del tiempo, de caídas, sacas lecciones, impresas expresiones artísticas, plásticas o explícitas, domino, demonio, de lado a lado, en el piso repaso silencio, que traigo ruido en mis bolsillos, con pintura, los dedos marcados, dados, la suerte pocas veces de mi forma parte, supervivencia. Senté las bases, hay que rayar malas paredes y los parques sin preguntarte por qué, tan solo es por arte, apuntando a que todo fluya de constante y de momento, expandiendo el movimiento por las nubes, de bombardeo por las nubes y sin chapas que jodan, que la puerta siempre esté abierta, como la mente de este enfermo de graffiti, pintando más y más, y no en busca de una cura, seguir mi locura debido simplemente a que, al amor por la pintura, al amor por la pintura. Esto es amor por la pintura. Tan solo es arte, amor a la pintura. Tan solo es arte, amor a la pintura. Tan solo es arte, amor a la pintura. Tan solo es, yo. Tan solo es arte, amor a la pintura. Tan solo es, yo. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Seguimos aquí, viviendo el quinto elemento, Nunca Radio, puro hip hop, puro rap. Acabamos de escuchar otro tema, seguimos en el estudio del underground, en el estudio del Lado Sur volumen 3. Real shit, la verdadera buena mierda que se sonó en esos años. ¿Sí o qué, Krista? ¿Cuál es tu canción favorita? Es Poder Blanc, la 8. Esa es, ahí ya saben, los que les gusta mucho coleccionar y tener los discos del underground, les recomiendo que visiten la página Hardcore Rap, de creo que uno de los pocos coleccionistas que ha subido la mayoría de discos del Ecuador al internet y donde pueden descargárselos, así que ya saben, ahí cualquier tip. No se olviden, mañana en Nina Shunku, Asco Man desde Colombia, The Jungle Productions presenta el evento internacional con Asco Man y artistas nacionales para presentar el poeta de las sustancias, algo así. Es Asco Man, un MC también que representaba a Colombia en algunos eventos, parte de lo que fue Poetas Malditos, parte de lo que fue Asilo 38, entonces a todos los que siguen un poco el rap de Colombia, les va a interesar mucho ver todo este artista en vivo. Queremos hacer un fuerte saludo y un fuerte abrazo a toda esa gente de Asociación Ilícita, Hip Hop, Justicia y Libertad, a los que están libres, a los que están todavía presos. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, así que pues ahí, bendiciones para todos. Claro, igual recordando que las peores batallas son para los mejores guerreros, el hip hop, la fuerza que nos ayuda a ser conscientes y a encontrar paz. También este proyecto de Asociación Ilícita, recordamos que uno de los objetivos que tiene es crear espacios de resiliencia dentro de los centros de privación de libertad. Sí, bravo. Sí, ya sabes, hip hop, el infinity power helping oppressed people, el poder infinito para ayudar a la gente oprimida, así que únete y apoya el hip hop. Así que va a estar bueno el evento de mañana, parece. Chris, cuéntanos algo de dancehall, que ¿cuál fue tu inspiración o por qué te motivó a bailar? Primero me gustaba, escuchaba la música en las canciones y les preguntaba a los DJs y me decían, esta música es dancehall. Luego un poco investigando en la web, junto a mi compañera, encontramos que es toda una cultura, que no es solo música, que tiene pasos, tiene antecedentes, y empezamos a estudiarla y empezamos a bailarla. Hace un año que Killa Fly Girls incursionó en el dancehall y ahorita nos gustó tanto que lo estamos explotando, pero al 100%. El día de mañana voy a dar un show de dancehall en este evento en la Nina Shunku junto a Ascoman en el after party, entonces están todos invitados cordialmente. Como mencioné antes, el dancehall es una cultura de Jamaica que tiene sus raíces de África. Entonces, el dancehall es, como dices la misma palabra, dance es bailar y hall salón, entonces un baile de salón en donde que nació en los guetos, ya porque la gente me contaban la historia de talleres que recibí. En Jamaica vivía en una época de bastante corrupción, donde toda la gente vivía oprimida, como vivimos actualmente, pero un poco más. Entonces la gente, para zafarse de todos estos males, toda la rutina, se reunía en sus casas y empezaban a bailar. Entonces así fue como nació el dancehall. También tenemos un representante artista que hace música dancehall, es Yellow Man. Creo que es bastantemente conocido. Se llama Yellow Man porque él es un jamaiquino albino, entonces por eso él se puso ese nombre. También un poco él nos cuenta la historia que él vivió de bastante racismo por parte de los propios jamaiquinos porque él era albino. Entonces Yellow Man es conocido como el rey del dancehall y Bogle es el rey del dancehall, pero en lo que se refiere a baile. Ahora actualmente esta cultura está regada por todo el mundo y podemos encontrarla en cada rincón de las ciudades. Entonces, no se pierdan, mañana va a haber un show de dancehall en vivo en la Nina Shunku. Qué loco, Yellow Man, un jamaiquino albino, ¿no? Y dice que igual sufrió racismo el man por parte de los mismos jamaiquinos. ¿Y tú cómo ves la conexión del dancehall con el hip hop? Están ligados fuertemente, en realidad, las dos culturas. La parte en donde confluyen y donde se unen generalmente son en las fiestas, en los sound system, en los pasapasa. Siempre en una fiesta no puede estar sonando solamente dancehall, sino los DJs lo mezclan con hip hop. Inclusive la mayoría de bailarines que hacen dancehall bailan también la música de la cultura hip hop. Entonces van ligados fuertemente, igualmente tienen las raíces en común, que es de Jamaica y de los sound system, etcétera, etcétera. No te puedes olvidar de DJ Kool Herc, el primer jamaiquino que fue a Nueva York y el que impuso el sound system o las primeras tornamesas dentro de lo que era el ambiente neoyorquino y el baile. Entonces siempre ha estado Jamaica, siempre ha estado en reggae, siempre ha estado el dance con el hip hop. No se olviden, hip hop no es solo el rap, es distintos estilos de música, es rap, es reggae, es R&B, es ragamuffin, es toda la música en una sola. Así que no te, a veces la gente tiene un poco la mente limitada y no acepta mucho estos ritmos que son un poco más bailables y no son tan hardcore, pero el tiempo y la experiencia te va enseñando que dentro de la historia del hip hop todo está fuertemente unido y conectado de una u otra manera. Así que big up por el dancehall y por el reggae y por la cultura del gueto, que eso es lo que somos, es la cultura del barrio, la cultura de las calles. Esa es la gente que disfruta este tipo de música, este tipo de culturas. Así que Krista, espero que mañana nos sorprendas con ese show de dancehall, me imagino que va a estar todo sexy. Claro, voy a hacer un show de Dancehall Queen, que es esta Dancehall Queen bailan especialmente las mujeres, en donde se muestra bastante la feminidad y también un poco de poses sexuales, se podría decir. Hay otra rama del dancehall, que es el Batman. Este Batman lo bailan hombres y mujeres, pero lo que se va a presentar mañana es Dancehall Queen. Así que no se olviden, mañana rap y dancehall en vivo. Qué loca cultura. Entonces los DJs son parte importante también en el dancehall, igual que en el hip hop, ¿verdad? Ajá, pero en el dancehall no se les llama DJs, sino son los selectas. Las selectas. Ajá, en las personas que mezclan dancehall son, les llamamos selectas. Y en el rap si les decimos DJs. El DJ, como hablaba DJ Kool Herc, que dice, me acuerdo la anécdota que una vez leí o vi en algún video, que decía Kool Herc que cuando vino de Jamaica podía ir a Inglaterra o a Nueva York, pero pues por cuestiones de la vida llegó a Nueva York y ahí fue el boom del hip hop con el primer block party en el 1520 de Sedgwick Avenue, el 12 de agosto, me parece. Ya saben, viviendo el quinto elemento, puro conocimiento. Siempre tenemos que aprender más. Y aquí estamos para seguir aprendiendo y seguir enseñando. Cada uno enseña al otro. Respect para el rey, ya saben, la historia de los DJs, como tú decías, DJ Selecta, DJ Mixing, DJ Scratching. Estudien su cultura, estudien el origen de todo, de dónde todo vino y de dónde todo comenzó. Kool Herc vino de Jamaica. Grandmaster Flash puso el Scratch. El graffiti llegó después, los b-boys también y al último los MCs, formando esta cultura que ahora representamos y lo que somos, cómo nos definimos, nuestro ser, nuestra existencia. Hip hop, yo soy hip hop, ustedes saben cómo es esto. Blessing, seguimos en Nunca Radio, solo viviendo el quinto elemento, 9:40 AM. No te olvides, Cristo, ya te descargaste la aplicación de Radio de la Casa de la Cultura. No, pero ¿cómo me descargo? Ya sabes, www.radiocce.com, aplicación Radio Casa de la Cultura, HD, ya sabes. Así que ten ya esa aplicación para poder escuchar este programa. Urgente, descárgatela ahora, compra los megas, no sean al internet, pero ya, ahora mismo. Nos vamos con el siguiente tema, seguimos en el estudio del Underground. DJ, mándala. Por acá no. atado, testigo dotado, callejeras famas, mis panas que ha cerrado. La gente, gente no hay, este rap acá, donde calidad, le ruga el spike, mi online, mi mezcla trae, habilidad en mine. En la tierra y otro en el infierno. Negocios ilegales en noche de invierno. Haciendo lo que hay que hacer, pues me. No si se nos saca filotear mi track. Aires de miedo te rodean, no puedo leer. Piensa que tú a mí me vas a joder. En el trato aquí, no me rabia a ti. Yo ahora soy la gente. No si les hay. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, viviendo el quinto elemento. New K Radio Zulu, puro hip hop, puro buena música, puro rap independiente, puro rap nacional. Krista, nos contamos un poco del dancehall, de los orígenes. Ahora cuéntanos, Killa Fly Girls, ¿cuándo comenzó? Killa Fly Girls comenzó en el año 2013 a raíz de este proyecto que se llamó Somos Mujeres, Somos Hip Hop Ecuador. Dentro de este grupo conocí a varias MCs que también son Big Girls, entonces decidimos juntarnos y sacar otro producto que no sea el rap, sino que sea la danza. Entonces Killa Fly Girls empezó bailando breaking y new style, y como les contaba anteriormente, llevan a ser 2 años, en el 2015 conocimos lo que es el dancehall y actualmente estamos como trabajando un poco más en esto que es el dancehall, y actualmente somos dos integrantes, que soy yo y Salomé, que también es de MC. Entonces Killa Fly Girls también hace alusión al nombre de Killa por la mamá Killa, y Fly Girls son una manera de llamarlas también a las Big Girls. Entonces, eso es lo que significa nuestro nombre, y así nació Killa Fly Girls en el 2013. También puedes visitarnos en nuestra página de Facebook, Killa con K, Killa Fly Girls. Sí, sí, así que ya sabes, difunde los grupos nacionales, apoya lo nuestro, el rap, el break, el DJ, el graffiti, todos los elementos, compra los emprendimientos, apoya a los emprendedores del hip hop, conoce tu lenguaje, la vestimenta callejera es importante, y no te olvides del conocimiento, viviendo el quinto elemento en Nunca y Zulu Radio. Claro, igual acá siempre recalcamos que el hip hop va más allá del entretenimiento. Es un tema, lo podemos tomar como un tema espiritual, de conciencia, y por eso es que rescatamos de este nombre de este programa, Viviendo el Quinto Elemento. Nunca y nunca. Paz, amor, unidad y diversión. Esos son los principios de la cultura hip hop, como los creadores la manifestaron. Ya sabes, te recomendamos leer un poco también la Declaración de la Paz del Hip Hop, que puedes encontrar ahí en el internet, para más o menos sepas un poco de todos los principios de la cultura hip hop y cómo esta se presenta al mundo como una cultura de paz y como una cultura positiva para la gente del gueto, para la gente que no tiene oportunidades. El hip hop crea oportunidades donde no las hay, cambia lo negativo en lo positivo e inspira a la gente de los barrios a cosas mejores. Entonces, hip hop forever, hip hop para todos, hip hop life, viviendo el quinto elemento. Queremos hacer la cordial invitación para todos los jóvenes, niños que estén interesados en aprender el breaking en el Parque Cumandá. Se dan clases gratuitas de lunes a sábado. Puedes acercarte y preguntar. Tenemos a B-Boy One que está con este proyecto, entonces tenemos clases gratuitas para todos los jóvenes, niños y niñas que estén interesados en este arte. Ya sabes, si tu elemento es el breaking, tienes que perfeccionarlo, estudiarlo, ir a los talleres. Si tu elemento es el graffiti, sigue pintando. Si tu elemento es el MC, domina la palabra, domina las rimas, domina el freestyle. Si tu elemento es el DJ, scratching y mixing. Nos vemos en las fiestas, así que ya sabes, vive el hip hop a diario, vive el hip hop real, haciéndolo real. Keep it real. Nos vamos con el siguiente tema, seguimos aquí, 9:40 AM, viviendo el quinto elemento.

Eso fue Dani Rolando en los viejos tiempos. ¿Por dónde andará Dani Rolando? Las calles ahí, midiendo las calles. Espero que esté bien. Bendiciones para él y para Charlie Brown. Su tema Balazo Lento fue un exitazo también en las calles, en el underground. Bueno, seguimos aquí con Krista Big Gear, que baila dancehall y también baila break. Bueno, nos va a leer un poquito ahí de información y conocimiento para todos esos b-boys. Así que Krista, dinos un poco de información. Encontramos acá un texto, la relación entre lap rocking y breaking. El lap rocking y el b-boying son como padre e hijo. En ambos casos se batalla de forma individual o en grupo. Pero, por ejemplo, cuando dos oponentes o grupos batallan, los rockers, que son los que bailan lap rocking, bailan la canción completa, mientras que los b-boys bailan los breaks o partes de la canción. Además, los rockers necesitan al oponente individual o grupal formando una Apache Line, diferenciándose de las batallas de B-Boys, que son en un cipher o círculo. Muchas de las canciones bailadas de Nap Rocking han formado parte de la creación del estilo B-Boy, y por ello muchos pasos de B-Boy en tanto de Top Rock como Footwork provienen del estilo anterior, el Nap Rock. Como definición tenemos, el rock dance alias abrock es un baile callejero, competitivo y con mucho sentimiento. Fue creado en el área de Bushwick, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, entre 1967 y 1968, por dos hombres, Rubber Band Man y Apache. El abrock es bailado en sincronización con los ritmos de la música soul, funk y rock. Este baile consiste en tres partes: freestyle, que son giros, vueltas y pasos derivados de bailes como salsa, merengue, mambo, disco, hustle, etc. Que son movimientos repentinos y salvajes llamados también jerks, realizados a lo largo de la música. Y burns, que son gestos de manos, pies, etc., realizados a modo de burla, simulando armas sin contacto físico o para interpretar la letra y los ritmos de la canción, creando así una historia y demostrando tener más conocimiento musical y estilo. Los up rockers o rockers batallan uno frente a otro formando una línea, como les mencionaba, llamada Apache Line, desde el comienzo hasta el final de una canción. Entonces, algunas de las canciones míticas de este baile son Rockery Park de Blackbirds, The Mexican, Babe Ruth. Apache mismo, ¿no? Claro, Apache, con la canción Incredible Bong Bang, Sex Machine de James Brown, etc. Entonces, para que no lo olviden, el up rocking y el b-boying son como padre e hijo. Qué loca información acerca de los b-boys y los rockers, ¿no? Es algo interesante porque los rockers bailan toda la canción, mientras que los b-boys o las b-girls bailan solo el break de la canción. De ahí viene el nombre, b-boys, break boy o break girl. Bien, eso me pareció interesante. Y hablando algo así también, que les recomendaría que vean la serie The Get Down, donde les van a explicar bien ahí cómo se desarrolló el breaking, el MC, todos los elementos. De ahí sale Grandmaster Flash con el remix que él hizo de la de Apache mismo, Incredible Bongo Band. Qué bestia, pero nos dejan esperando ahí la siguiente temporada. Hasta este año hay que esperar full tiempo. No se sabe cuándo sale. Esperemos que ya pronto asome. Y toda la situación ha estado interesante, ¿no? Y tú como Big Girl, Krista, ¿qué tal lo mandeas ahí al Top Rock? Al Top Rock sí me gusta bastante. El estilo que me llama la atención, y es por eso que leímos esta info, es del Up Rock. La estética misma del baile es distinta a la del breaking, entonces vamos ahí, voy a buscar quién me puede... Claro, ahí lo que dice de lap rock y esas cosas. Alguna vez alguien me dijo que el top rock es el top, o sea, los mejores pasos de arriba del lap rocking, entonces ahí es donde se conectan, pues se llama top del... El top, ¿no? Rock. Incluido las quemadas, ¿no? Ahí un poco de... Claro, ahí siempre los eventos que he visto... simbología ahí. Claro, los eventos que he visto siempre... Los b-boys mezclan algunos pasos de lap rocking y todo para quemar al oponente. Yo me acuerdo una vez cuando la Krista estaba ahí, brequeando un chance ahí con la Salo y se quemaban durazo. Ahí hay un videín por en ahí. En la minga fue eso, yo tengo el video. Búsquenle en el YouTube mejor. Cortándole la cabeza a machetazos. Claro, igual ahorita en esta información que leímos mencionaban Ab Rockin' y B-Boyin', pero al momento en que tú mencionas B-Boyin', estás dejando de lado las mujeres que hacemos break. Entonces un término más inclusivo que podemos usar es breaking, o utilizas B-Boying o B-Girling. Quería un poco decirles eso. Claro, unidad, ¿no? En el hip hop, paz, amor, unidad y sano esparcimiento, ya sabes, viviendo el quinto elemento. Y hoy es día de luna llena, muchachos. Quillas, ¿no? Con una quilla y viéndole a la mamá quilla más de noche. Sí, pero exactamente la luna llena es mañana. Ahorita falta un poquito para que se llene, pero exactamente es mañana. Está el 90%, entonces falta un 10%. Estaba haciendo un experimento a ver si la energía lunar permite fluir más ahí en los pasos de breaking algún rato. Un jam así, lunero. Podría ser interesante, ¿no? El jam lunero, podemos crear el jam lunero. A ver si es que igual ahí se porta más. De hecho, dinamita, pues ahí las transiciones y toda la situación, ahí las secuencias de los movimientos y los pasos. El jam lunero, ya. Próximamente espera el jam lunero. Nunca y Zulu Radio, esa es, 940 AM. Sí, nos vamos a ir con un temita ahí. ¿Qué tal? Un temita del lado sur, parece. Del lado sur 3. ¿Con cuál nos vamos, muchacho? Ahí va, check this out. Lo que sucede, lo que hay, aquí no inicia, ya no es primicia. No soy de los que menosprecia, de lo mismo se hace la justicia. Y la plata por izquierda que desperdicia. Una suave caricia con puñal puede hacer noticia, no va con prisa. En la calle hay enfermedad entre basura, risas de botella, parabrisa. La madrugada, helada brisa, almas que llamaran entre lágrimas y risas. Este testimonio escriba, toda la entera real, no fuera guarda. Que la falta de dinero obliga, la realidad se oculta. El vicio del placer que muta en una maldad profunda y justa, desigual y continua, y continúa. Es la tradición más antigua. Luna malos aires, un encapuchado con guadaña, como el que trabaja con una baja. Las agallas del pobre es la ventaja. Al pueblo no le importa quedar mal frente a una sociedad que en realidad lo ignora. El barrio a bala se desmorona, pero es normal. Bam, bam. Anécdotas, causa y efecto. No ser exacto, por no ser perfecto, va para público selecto, transcurre el tiempo. En un segundo son solo recuerdos cuando días difíciles parecían ser lentos. Hay piedras en el camino, me caigo, me lastimo, me levanto y siempre intento. Vivencias, muchas de ellas, contemplando amaneceres. Va por esa que hay que recorrer y que lo vayan a tesore, lo que elabore. Yeah, lado sur, if I got not enough time. Lado sur 3, hombre sur, para que te comas, valienta, para la people. Estás escuchando New Kay, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Así es, escuchando ese tema de Peregrino, el buen Boris, ahí un saludo para el brother. Ahí escuchando esos temas, ahí, ¿cuántos temas tiene ese disco? Pues son como algunos, ¿no? Está como de pasearnos unos cuantos de esos temitas ahí para recordar los buenos tiempos. Para la... Su pai Cayán Palonático is in the house. Yeah. Más síguele vale en tarde que nunca. El responsable de la radio llegó. Más vale tarde que nunca. Cualquier dificultad presentada antes no responsabilizamos. Síguelo en Facebook. Así es. Y igual, pues, esperando que todo es, yo igual me siento un poco ya todos los pesos de encima. Y entregué un trabajo final maldito el día de hoy. Y ahorita sí ya me siento relajado, esperando ver qué se presta pues para el al fin viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe, así que prepárense. Viernes y el hip hop lo sabe, ¿no? Yeah. Y se viene el 14 de febrero, también andaban conversando hace un rato. Sí, el jam del... Teníamos una idea, me acuerdo, con un pana, el jam del... No recuerdo el nombre. Del amor. Sí, algo así era, no tanto así, pero queríamos hacer una batalla de Bray en parejas. Todavía no se ha dado, pero ya creo que quedó para el otro año esa idea. Todavía hay unos pocos días para gestionarlo en todo caso. No sé, pero ya es una, me parece una buena idea también. Sí, un jam, no, sino un jam privado ahí, con un poco de mamo, tú sabes, toda la noche. Pero bien, bien, esa es, gente. Y este fue el programa del día de hoy, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento ahí con todos los personajes, ya saben, ahí. Muy guay. Una vez más acá, vamos a seguir con esto de largo, así que ya saben, ahí unas palabritas finales, tal vez, Chris. Un saludo a todas las Guarmis, acá Crystal Queen. Esa es. Yo digo, no te olvides de seguirnos en Facebook, escríbenos, nosotros estamos ahí para atender las respuestas, las inquietudes. ¿Quieres que lleguemos a tu barrio? Ahí estaremos, Nunca y Zulu Radio, ahí búscanos en Facebook. Mándenos sus canciones igual para transmitirlas acá desde la radio de la CCE, ya saben. Y eso sería todo el día de hoy, gente. Un buen viernes para todos, mis bros. ¡Yeah! Peace. Sí. Esto fue Nunca y Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.